noche yo sueño contigo. Mi cuerpo empieza a temblar, como lo puedes notar, y pasa cada vez que hablo contigo. Pues la mente me falla, el deseo me estalla, solo cuando escucho tu voz. Los nervios al hablar me ganan la batalla, cuando estás al teléfono. Y es que tu cuerpo me llama, vente por favor. Sola llama, llama, yo llego a tu cama, hacerte cosas ricas tan por la mañana. Yo voy con mi pana, tú invita a tu hermana, combinación perfecta pa' matar la llana. Yo ya le tengo el punto, por eso es que pregunto, ¿qué estamos esperando pa' resolver el asunto? Nos vamos pa' llamar y que ya cuando estemos juntos le damos aquí un pitón, te juro que no quería, pero por dentro sentía que si no besaba esa boquita me moriría. Desde hace mucho tiempo eres mi fantasía, por ti me paso un Facebook de noche y de día. Y es que tu cuerpo me llama, vente por favor, quiero tenerte en mi cama y hacerte el amor. Y es que tu cuerpo me llama, vente por favor, quiero tenerte en mi cama y hacerte el amor. No, no, no, no, no, no. Yo soy rey como el líder en el remix. Oh, no, no. Aventura allá en la playa, pocas antenas, muchas las rayas. Hoy en Cancún y mañana en Bahamas. Quiero saber cómo practicas esos movimientos. Hazlo de una vez, quiero probar tu cuerpo por dentro. Bajar en hotel, solo Cartier y Chanel. Luego un crucero por Miami pa' que vea cómo es. Pa' que vea cómo es. Andar con rey como el líder. Escapémonos. Puedo besar cada parte de tu cuerpo y démonos pasión y sexo. Mamacita, entregate y suelta todo tu cuerpo. Hoy lo haremos a tu manera, con unas copas de más, un poco de tus besos. Los sentidos se me alteran. Y es que tú matando en el frutí. Directamente de la ciudad.